8 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Bueno, lunes, miércoles y viernes, bien temprano recibimos al contador Gabriel Esmale, con mucha gente que es, ayer me decían, un amigo me dice, a las 8 llego al laburo y empezamos a escuchar la radio. Ahí está, dice, lo soportamos a ustedes con Esmale y demás. Así que bueno, le mandamos un saludo a nuestro querido amigo que ayer nos comentaba este episodio como tanta gente. Así que me parece que vamos a empezar a hacer el programa a las 8 de la mañana. Arrancamos con Esmale. ¿Le parece? Gabriel, ¿cómo anda? Lindo despertar, ¿eh? Sí, lindo despertar. Bueno, vamos a dejarle ese privilegio para su familia. Buenos días, ¿cómo le van? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Acá tenemos algunos temitas económicos. Vamos a ver si los vamos arreglando porque hay algunos que son nuevitos. Y, por ejemplo, el que es nuevito, y para un oyente que normalmente nos manda mensajito de texto, podemos decir que las empresas del sector metalúrgico y el gremio que responde a los operarios, es decir, la UOM, acordaron ayer un plus salarial, es decir, un bonus de 800 pesos, que va a tener carácter no remunerativo, es decir, no lleva los descuentos de los descuentos de jubilación, de obra social, tampoco cuenta para vacaciones y aguinaldo, y va a ser pagado por única vez en este mes de febrero. Mientras, en el medio, se queda la expectativa de lo que van a pasar en las paritarias del mes de marzo. Este bonus de la UOM beneficia a 260.000 trabajadores aproximadamente en todo el país, y con respecto a las paritarias que se arrancan en el mes de marzo, te digo que el sindicato está pidiendo un 30% y las empresas estarían dispuestas a ofrecer un 22%. Uh-huh. ¿Por qué digo estos números? Porque ya esto es lo que se viene manejando. Cerró UTEDIC, es decir, una de las primeras paritarias que se cerró en el país, el de las los empleados de las entidades civiles y deportivas. El gremio se llama UTEDIC y cerró un 28%, si vemos los números, pero como va a ser acumulativo va a llegar a un 30%, pero de acá a fin de año, ¿está claro, no? Sí, sí. De acá a fin de año. Y otro que cerró son los empleados de la empresa que fabrica los autos Peugeot. Ellos cerraron un aumento del 15%, pero en julio se sientan a negociar otra vez. Uh-huh. Es decir, un aumento por 6 meses, digamos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, daría la impresión que la mayoría de los aumentos salariales para este año 2011 van a rondar el 30%. Vamos a ver qué es lo que depara. Porque esto no hace ni más ni menos que tirar las expectativas inflacionarias hacia el alza. Está bien. El año pasado, el promedio de subas salariales, ¿en cuánto fue? 27-28. 27-28. O sea que estaríamos más o menos en lo mismo. Exactamente lo mismo. Si nosotros proyectamos o veníamos manejando que la inflación medida por los privados en la República Argentina en el año 2010 rondó el 23-25%, un aumento del 30% implicaría recuperar lo perdido más un 5%. Está bien, está bien, está bien. Pero te vuelvo a decir, esto no hace ni más ni menos que potenciar, empujar lo que sería la expectativa de inflación que tenemos en la República Argentina. Dicho sea de paso, en el mes de enero los precios de la fruta y las verduras registraron fuertes aumentos y actuaron como la principal palanca para una nueva suba de la inflación que todas las mediciones privadas rondan entre el 1,7 y el 2% hacia el alza en este enero del 2011. Uh-huh. ¿Sí? Una suba de entre el 1,7 y el 2, todas las mediciones privadas de todas las consultoras que hay en la República Argentina. Uh-huh. Esta disparada de los valores llegó prácticamente a todos los productos de la canasta alimenticia, solamente se escaparon algunas frutas de estación, es decir, como puede ser el durazno, que se ha cosechado y en este momento hay mucho, digamos, es muy abundante lo que hay. Otros, por el contrario, han sufrido una fuerte suba por distintos motivos. Y nosotros ya habíamos hablado en algún momento sobre fin de año diciendo, ojo muchachos, que el tema de la sequía le pegó fuerte a las verduras y a las hortalizas en el norte del país. Claro. ¿Sí? De ahí que estamos teniendo unos cuantos problemas con el tomate, estamos teniendo problemas con la cebolla y vamos a tener problemas con la lechuga. Así que guarda, muchachos, con la ensaladita, ¿sí? Que se nos está poniendo medio complicado porque los vamos aumentos a tener el ácido úrico a full, te digo, ¿eh? Ah, ¿sabes cómo? Los aumentos están rondando no menos del 35% en esos productos, ¿sí? Está bien. Y entonces dice, bueno, listo, no comemos tomate, no comemos lechuga, vamos a compartir el asado con una ensalada de papa y huevo, pues la papa, que valía 3 pesos por kilo aproximadamente, ahora ya está arriba de los 4 pesos. Uh-huh. Entonces la papa ha tenido también un aumento del 30%, entonces sí, bueno, listo, entonces rayamos una zanahoria y a otra cosa, muchachos, aguante Doña Rosa con el asado, la zanahoria ha subido un 40% aproximadamente, lo podíamos conseguir a 4,50 competidor, ahora está arriba de 6. Claro. Con lo cual, todo el rubro fruto hortícola se ha ido hacia el alza, se ha reacomodado los precios, y esto es no solamente por temas, repito, estacionales, sino por expectativas de inflación, y a su vez ayudó el tema de esos cortes de ruta que hubo en el sur del país cuando no se podía cargar la fruta producto de un paro de un sector de camioneros. Bueno, es más, le tengo muchos mensajes. Bueno, listo, arranquemos con el mensaje. Dale. Bueno, uno que dice acá, se terminó la lechuguita para bajar la panza. Bueno, dice, buen día, ¿qué pasó con el plus de choferes? Gracias, dice este mensaje. Y después tengo otro que es referido a lo mismo, que dice, hola, hay novedades con el plus de choferes, que es el mismo mensaje. Bien, el plus de choferes. El plus de choferes lo están cerrando prácticamente todas las ramas de choferes. Ajá. ¿Sí? A ver. Hay algunos plus, algunos bonus que se están cerrando en este momento, ¿eh? Así como decíamos recién de la UOM, sí. En este momento. Pero, por ejemplo, lo que puedo decir que salió un plus de 1.200 pesos a pagar en 3 cuotas, ¿sí? Para lo que serían dentro de la rama de choferes, lo que es recolección de residuos. Uh-huh. ¿Mm? Y salió ahora. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, para los choferes yo le diría que prácticamente sí van a tener un plus. Me imagino que el plus no va a ser menor a 700 pesos, no creo que sea superior a los 1.200, pero están saliendo en este momento para todas las ramas de los choferes. Dentro de lo que se habla de choferes, tenemos distintas ramas, distintos tipos de convenios, y están cerrando uno por uno. Bien. Así que si los que nos mandan los mensajitos son los choferes de empresas de transporte, de camiones, sí, uh-huh. para que no entendamos, que aguanten un poquito más. Bien, tengo otro más por aquí. Decime. A ver, ¿qué dice? Buen día, mensaje. Este lo mandaron 6:45 de la mañana. Tempranito, ¿eh? Dice, buen día, mensaje para el contador. Quiero saber si es verdad que una deuda pasado los 10 años caduca. Bien, hermano. Ok, eso se llama prescripción. Uh-huh. ¿Qué significa prescripción? Y vamos por partes, ¿sí? Dijo Jack, exactamente. Estamos hablando de, a ver, si nos podemos entender, una deuda no entre privados, sino una deuda de carácter de tenor impositivo, vamos a llamarlo así. ¿Eh? Claro. Perfecto. Si yo le debo al Estado, pasado un lapso de tiempo, y siempre y cuando el que tenga que cobrar no hace ningún esfuerzo por cobrar, uh-huh. La deuda se pierde, vamos a llamarla así, la deuda caduca, y solamente, o sea, ya no me la puede reclamar porque no pasó un lapso de tiempo en el cual no hizo el esfuerzo para cobrarlo. Claro. Si yo quiero ir a pagarla voluntariamente, puedo hacerlo, uh-huh. Pero él lo que no puede hacer es venir a reclamármela. Claro. Repito, en ese lapso de tiempo, el que tiene que cobrar la deuda no tiene que hacer ningún esfuerzo por cobrarlo. Léase, no tiene que mandarme una intimación, no tiene que mandarme una carta de documento, no tiene que iniciarme juicio para cobrar, ni nada por el estilo. Ajá. ¿Ok? Ajá. Entonces, si pasa eso, sí, le digo al oyente, digamos que la deuda se cae y se llama prescripción. Ajá. Bien. El mensaje es en dos partes. A ver. Y la segunda parte está por la mitad, pero vamos a tratar de completarlo nosotros, ¿eh? Le dice, ¿cuánto tarda salir un embargo de un sueldo una vez que está? Y ahí supongo que una vez que está cancelado. Ajá, bien, decir, ¿eh? Bien. A ver. Supongo yo, ¿eh? Sí, hasta ahí llegó el mensaje. Me imagino. El tema es este. Cuando a mí me embargan el sueldo, una parte del sueldo, es porque hay una acción judicial, ¿ok? Mm. Es decir, a mí el patrón por sí no me puede embargar el sueldo si no hay un juez que le dice embargarle el sueldo a Juan Pérez. Claro. ¿Ok? Sí. Cuando el juez le dice embargarle el sueldo a Juan Pérez, le está diciendo embargarle el sueldo hasta cubrir tal monto. El tema cuál es, una vez que se cubre el monto, Juan Pérez, es decir, el que sufrió el embargo, tiene que presentarse en el juzgado y decir, levantame el embargo. Porque si no dice eso, el juez por sí solo no lo toma esa medida, ¿ok? Entonces, yo una vez que se completó el monto, el que recibe el embargo o el patrón tiene que decir, se terminó de cumplir lo que usted, juez, dictaminó. Por favor, dicte una medida para que se levante el embargo. Bien. ¿Ok? Bien. Entonces, si ya se cubrió la cuota que se tenía que cubrir, la persona se tiene que presentar en el juzgado que fue el que ordenó que se le trabe el embargo. Bien. Y uno más dice, buen día, si se sabe si hay algún plus para minería. No. Ninguna de las ramas de minería han tenido plus ninguno. Bien. Bueno, todos los mensajes hasta ahí. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos unos cinco. Cinco minutitos cortitos, entonces vamos con algunos temas rapidito. Estuvimos analizando un poco lo que sería el sector automotor. Para los que estén pensando en comprar un auto nuevo o un auto usado como reserva de valor o para ganarle a la suba de precios, todo estaría indicando que tomar esa decisión ahora en el 2011 ya no es tan buen negocio como lo fue en el año 2010 o en el 2009. El tema es que por la inflación y el boom de ventas de automóviles, los cero kilómetros cada vez pierden su valor más rápido y en forma mucho más pronunciada. ¿Esto qué significa? Que de lo que vale cero kilómetro a lo que vale la esquina, esa pérdida de valor que tenga desde el momento que lo hice rodar, es mucho más grande que hace un tiempo atrás. ¿Sí? Desde el fin de la convertibilidad, el precio de los autos nuevos y el de los usados venía subiendo al ritmo que venía subiendo la economía en general. Por lo cual, un mismo auto podía venderse más caro con 2 o 3 años de uso, digamos, ¿no? Eso ya no sucede. Mientras los precios de los autos nuevos crecen menos que la inflación, los de los usados bajan aún más en relación a los nuevos por el mayor stock que está habiendo en el mercado. Un recambio más rápido, mucho más financiación por parte de las empresas, que hace que parte de la suba de precios se debe a que la gente empezó a ver a los bienes durables como una alternativa, pero ya no solamente los autos, sino los electrodomésticos, ¿ok? Sí. Entonces, de ahí que el tema de los autos lo tenemos que analizar fríamente. Y si estamos hablando de cubrirnos por un tema de inflación, lo que sería dentro del mercado automotriz, por ahí es, digamos, mejor, por decirlo de alguna forma, para cuidar el valor, ir a uno de esos usados nuevos, léase, de los últimos modelos, y no un cero kilómetro que pierde, repito, mucho valor al toque. Bien, y un mensajito más que entró por aquí. Dale, a ver. Parece. Mensaje que dice, tengo 25 mil pesos en una caja de ahorro y no necesito gastarlos, ¿qué hago? Bueno, a ver, no necesita gastarlo es una cosa y no querer gastarlo es otra cosa. Sí, yo le puedo sugerir que lo puedo hacer. Pero bueno, pase por casa. Asadito no comeríamos. Pase por casa. Pero bueno, ese es otro tema. No, volvemos a la misma que veníamos hablando y si querés el día viernes vamos a hablar un poco del tema. Bueno. A ver, le digo al amigo, el dólar hacia fin de año, 4.15, 4.20, como una recontra exageración, es decir, un aumento que estaría rondando un 6, 7%, no se espera mucho más aumento. Un plazo fijo están rondando alrededor del 10% en la República Argentina, sí, 10% anual, digamos, ¿no? Y estamos esperando una inflación de no menos del 24-25% para este 2011. Con lo cual, guardarme pesos es una pésima decisión. Ponerlo en dólares, a no ser que sea una apuesta a mediano plazo, y cuando digo mediano plazo me estoy refiriendo a no menos de 3-4 años. ¿Ok? En el 2011, olvidémonos, muchachos, hay elecciones, así que el dólar no se va a disparar, ni mucho menos. Las tasas se van a mantener medianamente estables. Entonces, si no quiero perder valor, no quiero perder esos pesos, tengo que ir, o perder poder adquisitivo de esos pesos, está claro, ¿no? Tengo que pensar en comprar algún tipo de bien, algún tipo de bien, si digo, durable, o algún tipo de bien de consumo, adelantar consumo. Uh-huh. Es decir, pagar algo hoy de algo que sí o sí voy a tener que pagar más adelante. Esa sería la mejor decisión que se puede tomar hoy. Bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el día viernes, Jorge. Hasta el viernes, un abrazo grande. Gabriel Esmalé, la columna económica en línea por la 90, 8 de la mañana, 24 minutos.